artista sin cautividad. Tu sueño fue la libertad, tus ansias locas de volar. Naciste en cautividad, tu sueño fue la libertad, tus ansias locas de volar. Es la cultura de la humanidad, la amenaza que no les deja paz. O el negocio que nunca acabará, vuestra fiesta irracional.